asume el sabor. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, Orlando Rivera. En la búsqueda del mejor formato para que suene bien, Emilio Sánchez. Y vamos a comenzar el programa de hoy con Paul McCartney, una canción maravillosa del trabajo de su banda Wings, que se llama Band on the Run. El tema forma parte del lado B en el sencillo Jet, y se dice que la composición es de Paul McCartney y su fallecida esposa Linda Eastman McCartney. Escrita por Paul en 1973, cuando vivía en su granja en Hyde Park, Escocia. Pues un trabajo impecable. Y vamos a celebrar a Paul McCartney con este antiguo trabajo de 1973 y el tema Let me Roll It, que es como déjame rodarlo. La siguiente invitada es una mujer muy bonita, de color, que no se maquilla, que no se ha intervenido cosméticamente, Alicia Keys. Su trabajo se llama Songs in a Minor, que es canciones en la menor. Soul y R&B, Alicia Keys, lanzado al mercado el 5 de junio del 2021 en Estados Unidos. El álbum ha vendido, 2001, perdón. El álbum ha vendido más de 12 millones de copias. Ganó 5 premios Grammy, incluyendo el mejor álbum de R&B hace 20 años. Rock With You hace parte de la banda sonora de la película Shaft del 2000, que es una readaptación del Shaft original de donde tocó Isaac Hayes. En la canción, pues, tiene una gran devoción por el amor y básicamente por lo espiritual. Aquí está el tema Rock With You. FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. It's my life. Selector. de San Valentín, los clásicos de la FM me enamora. Me enamora. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Thank you. clásicos siempre. Clásicos de la FM. Me enamora. Run away, but it always

kill silly.